ni siento vergüenza. Pero ya te doy, hoy mi amor, ya te doy la respuesta. Pero ya te doy, hoy mi amor, ya te doy la respuesta. No puedo la cara verte, decir que dejé de quererte. Pero ya te doy, hoy mi amor, ya te doy la respuesta. Pero ya te doy, hoy mi amor, ya te doy la respuesta. Yo ya estaría casado si ya no hubiera llegado. Fue mía en el pasado. Yo nunca la había buscado y ella ha regresado. Y ella ha regresado. Tal vez parezca un cobarde, no puedo verte esta tarde. Siento un dolor, un dolor. Me siento dolorido, siento un dolor, me siento dolorido. Mi amor está en otra parte, nada tengo para darte. Siento un dolor, me siento dolorido. Siento un dolor, me siento dolorido. Yo estaría casado si ya no hubiera llegado. Fue mío en el pasado. Yo nunca la había buscado. Y ella ha regresado. Y ella ha regresado. Yo ya estaría casado si ya no hubiera llegado. Fue mía en el pasado. Yo nunca la había buscado. Y ella ha regresado. Y ella ha regresado. Espero que Dios no quiera, porque un amor se te vuele, que tu corazón se muera. Espero que Dios no quiera, porque un amor se te vuele, que tu corazón se muera. Espero que Dios no quiera, porque un amor se te vuele, que tu corazón se muera.